Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su verdiblanca sintonía, a la 96.8 de la FM, a Real Betis Radio. Un programa, el de hoy, que tiene dos contenidos monográficos. El primero, vamos a presentar en esta casa castillos y palacios abandonados en España, que yo diría que son castillos y palacios encantados en España. Y vendrá de la mano de Pedro Pilar Jiménez, que en este caso hace una entrevista a su autor, que es este quien les habla, José Manuel García Bautista. Pero sé que lo van a disfrutar mucho porque es en un entorno muy cordial, en un entorno en el que se da para que recuerde muchos de esos casos y se mezcla entre lo personal, la investigación, también la historia. Creo que les va a gustar. En nuestra segunda parte, nada más y nada menos que Juan José Benítez hablándonos de la cara oculta de México y de ovnis. En un audio que estoy seguro que les va a gustar y que se hizo de cara al público gracias a la Asociación Hispal Misterios y Leyendas. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, de esta revista sonora de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. José Manuel, buenas noches. Vamos a hablar hoy de tu último libro, de Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados, porque de España. Porque, como decía yo antes, siempre que pensamos en castillos se nos va a la mente, no sé por qué, a Escocia. A estos grandes castillos de películas, de las películas antiguas de fantasma con las cadenas y demás. Pero, sin embargo, también en España tenemos muchos castillos. Totalmente, y además no solo es que haya castillos, es que hay castillos encantados. Efectivamente, que son los que nos interesan, porque si hay castillos, como que totalmente, es menos, ¿no? Tiene menos enjundia, tiene menos pedigrí, ¿no? Efectivamente, un castillo sin fantasma no es lo mismo. Mira, es curioso porque cuando surge la idea de hacer el libro, yo siempre digo que el libro no se ha escrito en un día ni en dos, sino que se ha escrito en la friolera de 20 años. Que no está mal. Y te digo 20 años porque hace 20 años que llevo recopilando historias de castillos en los que he estado. Yo recuerdo que uno de los primeros castillos que tuve la oportunidad de visitar fue la fortaleza de Almodóvar del Río, en Córdoba. Sí, me conozco. Y que es un castillo impresionante. Yo estuve en una boda. Pues claro, porque allí se organizan bodas, se organizan eventos, ¿no? Sí, estuvimos en una boda. Entonces, es un castillo que es impresionante. Y yo reconozco que a lo que yo iba era un documental simplemente de una época determinada de la historia, que era la Reconquista. Uh-huh. Entonces grabábamos aquel día allí historias de la Reconquista. Y en el tiempo que estuve allí metido, que fueron un par de horas. Tú sabes que para luego que te saquen una pieza de televisión de 2 minutos, grabas una hora. Uh-huh. Y te graban luego y te emiten 2 minutos, ¿no? Pero bueno, aquello fue curioso porque estando en el castillo, bueno, lo primero que te cuentan es la leyenda de la princesa Zaira, que vio cómo se iba su marido a la guerra contra los cristianos y se quedó esperando, y al cabo del tiempo aparece el caballo al galope solo, y ya eso le vino a decir a la princesa que el marido había muerto. El marido iba a volver. Y ella dicen que para no caer en las manos del enemigo, pues se tira de la torre, ¿no? Otros dicen que no, que cae en manos cristianas y la hacen prisionera y muere en las mazmorras. Sea como fuere, la leyenda está ahí, es decir, la leyenda es muy clara, es muy específica, pero la tomas como eso, como una leyenda, ¿no? Y nosotros íbamos allí para contar el bastión que suponía la fortaleza, que antes fue musulmana, que domina un río, que era muy propio de los musulmanes, tener siempre controlado el agua, y a partir de ahí, bueno, contar la historia, contar qué había allí antes del castillo, la época, un poco era eso, ¿no? Teníamos allí a los expertos, a los historiadores, pero cuando nos fuimos a las mazmorras, el chaval que llevaba el tema de audio, el que nos había microfonado y demás, nos dice que se estaban colando interferencias por los micrófonos. No, en principio no atendemos, no le echamos mucha cuenta, porque sabes que muchas veces los micros inalámbricos provocan un montón de problemas en una grabación. Entonces simplemente le dijimos, mira, saca de medio cuerpo, y lo que hacemos es que nos metemos el cable, es decir, petaca con cable y metía al bolsillo, y ya está, no hay problema, ¿no? En vez de el aparatito tan moderno que suponía un inalámbrico. Y aún así se le seguían colando sonido. Él decía que era un murmullo, como si alguien estuviera hablando, o como si alguien se estuviera quejando, y él decía que era una voz femenina. Bueno, nos mirábamos, sonríamos, teníamos en mente lo que era la leyenda. Fíjate que yo la trato de leyenda hasta este momento, ¿no? En ese instante, él se pone muy nervioso, había hecho ya el balance de blancos con la cámara y demás, que en una mazmorra con luz amarilla, con luz de tungsteno, pues te puedes imaginar que el balance de blanco no es tampoco el más adecuado, pero bueno, se suele hacer porque la iluminación, es verdad que una vez que encendía el foco era bastante potente, ¿no? Y entonces él pega un paso para atrás, mira detrás nuestra, nosotros entre nosotros decimos, ¿y este qué le pasa? Y él nos dice que ha visto a través del visor de la cámara, de la pantalla, pasar una mujer detrás nuestra. No había nadie. Uh-huh. Era imposible. Nadie. Entonces yo le digo, ¿dónde has visto a la mujer? Dice, detrás tuya ha cruzado de esta mazmorra a la otra, es decir, dejando el pasillo por medio. Yo miro en la mazmorra que él nos comenta, en la que se ha metido, pero allí no había nadie. Aquello estaba vacío. Claro, la pregunta siguiente es, ¿la has grabado? No, estaba para grabarlo, es más, estaba haciendo, cuadrándolo bien para grabarlo, y no lo grabó. Pero él jura y perjura a día de hoy que lo que vio allí fue a una chica vestida de época que pasaba. Entonces, claro, ya con el paso del tiempo, tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Javier Pérez Campo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo con motivo de uno de sus libros, y él me comentaba precisamente que una de las experiencias más chocantes que había tenido él por la época, estamos hablando ya de hace unos años, había sido precisamente en la fortaleza de Almodóvar del Río. Luego tuve la oportunidad de estar allí en otra ocasión. Recuerdo que estuve hablando con una pareja que me comentaron cómo habían sentido el típico descenso de temperatura, cómo había bajado al suelo la temperatura, como se suele decir, para cifrar una bajada bastante perceptible cómo habían escuchado ruidos raros, en el sentido de escuchar a alguien quejarse, y de cómo también habían visto a una chica vestida de época, vestida al uso musulmán, pasearse precisamente por esa misma zona. Entonces, ya vas acumulando, pero cuando sales del sitio y tienes la oportunidad de hablar con el personal administrativo que lleva el tema de que lleva todo el tema de entradas y de taquillas y demás, y le comentábamos, oye, ¿ha habido aquí alguna persona que alguna vez os haya comentado que ha visto algo raro, ha visto algo extraño? Y nos comentaban que sí, nos comentaban que efectivamente eso era allí moneda común de muchas personas que van a ver el castillo, que además es imponente. El castillo está muy bien conservado. Cuando le ponen las pérgolas con los banderines, es chulísimo. Parece que está sacado de una película. Sí, sí, completamente. Y llega el momento en el que realmente te das cuenta que aquel sitio tiene algo más, indudablemente. Y ahí empieza una carrera, fíjate, una carrera en la que yo no pretendía escribir ni mucho menos una guía de castillos y de palacios, porque no era mi intención. Cuando tú escribes el primero, pues lo que haces básicamente, ¿qué es, no? Lo que haces es, escribes el primero, lo publicas. Tú sabes que yo además, sí, todo lo que suelo hacer, investigar o demás, me gusta darle una dimensión a nivel de alguno de los diarios donde yo escribo. Este, por la dimensión que tenía, iba para ABC, y porque era más autonómico, ¿no? Más lo que me piden desde ABC de Sevilla, y lo publiqué en ABC de Sevilla, pero luego con el tiempo lo he publicado otros casos que he visto, otras investigaciones, la he publicado en otros temas, en otros diarios, ¿no? Y luego, por el año 2004, claro, en el año 2004 tú sabes que yo trabajaba en el banco. Sí. Trabajaba en un banco, llevaba el departamento de instalaciones de medios de pago del Monte, de la Caja de Ahorro. También llevaba un departamento comercial. Y claro, evidentemente por lo alto mío había un jefe, ¿no? Pero en aquel departamento, en el departamento técnico y en el departamento de instalaciones y de rutas comerciales, andaba yo, dentro del esquema que teníamos de trabajo, ¿no? Y un día me llaman para ir al Rastrillo, en el Hotel Los Lebreros, que era un rastrillo benéfico. Y bueno, yo llego allí, estoy instalando el TPV en el stand que tenía el Monte, la Caja de Ahorro, y veo un corrillo de gente arremolinada en torno a una persona, y veo que esa persona, bueno, pues no es ni más ni menos que la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, que era habitual en el rastrillo. Sí, en cosas benéficas de aquí de Sevilla. Y bueno, la gente estaba allí saludándola y demás, ¿no? Siempre, la verdad es que siempre tuvo el gesto amable, ¿no?, con todo el mundo. Y cuando pasa por el stand, se me queda mirando. Yo estaba instalando el TPV, en este caso mi jefe, el director del departamento, no se fiaba de nadie y tenía que ir yo, ve tú, ¿no? A mí me tenían un poco, aparte de jefe de mi departamento, de especialista en instalaciones complicadas, ¿no? RDSI, cosas iguales, ¿no? Entonces a mí no me importaba, ¿no? Yo estaba instalando aquello, estaba ya acabando de configurar el aparato, y ella se acerca y me dice, yo a ti te conozco. Claro, que fíjate que se te acerque la duquesa de Alba y te diga, yo a ti te conozco. Bueno, pues tú te quedas así como mirando, como diciendo, se ha tenido que equivocar. No me puede conocer esta mujer, ¿no? Y me dice aquello de, tú eres el de los misterios. Y entonces sí, vi que era, si era lo que era, ¿no? Y me dijo que a ella le gustaban mucho los misterios, que le gustaba mucho el tema de los fantasmas, que había leído cosas mías, ¿no? Y oye, te enorgullece porque que una persona así, que además la duquesa de Alba era tremendamente inteligente, ¿eh? Era una mujer que era muy perspicaz y muy inteligente. Y bueno, aquello se queda allí. Te puedes imaginar que yo a la duquesa de Alba pensé que le iba a ver una vez en mi vida, o si acaso un par de veces, ¿no? Pero no mucho tiempo después viene a pasar que hay otra gala benéfica en Sevilla, y nuevamente el banco vuelve a montar otro stand también con temas benéficos, ¿no? Y mi jefe opera de la misma forma. José, ve y monta el TPV y asegúrate de que se queda en funcionamiento, no hay problema. Y nuevamente estaba ahí allí, y nuevamente se acerca y me vuelve a decir lo mismo. ¡Hola, José Manuel! Digo, pues yo, se ha quedado el nombre, ¿no? Porque ya me presenté en la primera ocasión y demás. Dice, me tienes que contar un día lo de la Facultad de Bellas Artes, que más o menos era de la época, 2004, ya estamos hablando de finales de 2004, cuando ocurre esto, en febrero del 2004, era cuando yo coincido con ella la primera vez, se hace la investigación en junio del 2004, se publica en el 20 minutos, y bueno, salen las televisiones de aquí, yo por aquel entonces trabajaba en Localia, y en ya finales del 2004 me viene a contar eso, ¿no? Y me dice ella, un día tienes que venir a casa a contarme estas historias. Bueno, vale. Cuando te quieras. Tú dices que sí, ¿no? Pero vamos, piensas que nunca te van a llamar. Hasta que un día te llama un secretario y te dicen que si te puedes pasar por allí a darle una charlita de estas cosas, ¿no? Y recuerdo que fui varias veces. Que además, el recuerdo que tengo de ella es muy grato. Porque indiferentemente de donde nos pillara, ¿no? Había veces que coincidíamos por actos benéficos, o había veces que yo trabajaba ya por aquel entonces en temas de prensa, y a lo mejor me veías cubriendo cualquier información en el Alcázar, en cualquier historia de estas, ¿no? O en el actor Alfonso XII, y siempre se acercaba la mujer a saludar, ¿no? Y un día me dice, estando en su casa, en el Palacio de las Dueñas, me dice, un día te tengo que contar lo que pasa aquí. Digo, no me vayas a dejar así, que yo soy muy curioso. Yo tengo aquí un fantasma. Digo, ¿cómo que tienes un fantasma? Dice, sí, yo tengo un fantasma aquí, pero no es un fantasma cualquiera. Digo, entonces, ¿qué fantasma es? Es el fantasma de Antonio Machado. ¿Estás? Que no quiere estar enterrado en Francia, él quiere estar enterrado aquí, porque él nació aquí. Y es verdad, Antonio Machado nació en Sevilla. Le tiene dedicado el famoso verso del poema. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Exactamente, pues el patio es el patio de los limones del Alcázar, ¿no? De lo que es el Palacio de las Dueñas. Y aquel día ella me decía que cuando salía a pasear por aquel patio siempre le tiraban un limón, que le llegaba rodando a los pies. Y no había nadie en el patio. Y dice, y el patio ni tiene desnivel ni nada. Dice, entonces yo creo, la mujer también era muy cauta en ese sentido, decía, yo creo que es Antonio Machado. Y luego con el tiempo, fíjate, ya una vez que ella falleció, he tenido la oportunidad de estar allí, de hacer investigaciones, captamos cosas extrañas en valores extraños, incluso psicofonía, las captamos en la capilla, en la antecapilla del edificio, e incluso llegase una ouija adentro, ¿no? Tampoco te voy a mentir. Pero lo curioso de esto es que en el rodaje de un programa de Bertín O'Forney, del show de Bertín en Canal sí. Sur, a mí me llaman porque habían invitado a Cayetano Martínez de Irujo. Recuerdo el programa. Y bueno, uno nunca sabe, Cayetano, cómo lo vas a pillar, ¿no? Que oye, que verá, que también hay que entender a los que se mueven en ese ámbito, ¿no? Que tienen que estar un poco agobiados de cámaras y demás, ¿no? Sí. Pero muchas veces le vemos con la cara menos amable, ¿no? Pero, no, me encontré a una persona muy muy relajada, muy distendida. También eso lo da el estar con Bertín O'Forney, que hace que te relajes bastante. Hombre, yo entiendo que también ellos están más reacios a la prensa. Totalmente, y allí estaban entre amigos, ¿no? Y nos sentamos. Recuerdo que estaba Laura Gallego, que es una buena amiga mía. Estaba... he hecho prensa amarilla, que es prensa rosa. Prensa rosa. Bueno, sí, amarilla, pero hay sí. Amarillismo también. El amarillismo es más en Inglaterra. Estaba el Sevilla, que con el Sevilla yo he coincidido, pues trabajé en el show de Manu Sánchez en Canal Sur 8 meses, una temporada. Y en aquellos 8 meses yo le contaba una historia paranormal a Manu, y el Sevilla apostillaba todo, ¿no? No estaba negado, él lo apostillaba, ¿no? Que era un poco como tener un lorito detrás de repetición, ¿no? Y tengo mucha amistad con él, tengo mucha amistad con el Sevilla, ¿no? Y además siempre nos da mucha alegría vernos, la verdad, y coincidí en plató donde coincidamos, ¿no? Pero recuerdo que empezamos a hablar de este tema, tú nunca sabes por dónde te va a salir alguien de ese nivel cuando le dicen, no, es que en el Palacio de las Doñas tenía un fantasma. Eso lo dijo Bertín. Y la respuesta de Cayetano fue, sí, que es verdad. Pero no solo en el Palacio de las Doñas, en Giría también había otro fantasma. Y te empiezan a contar historias, que además está ahí, que a él le había ocurrido, ¿no? Y entonces, bueno, tienes la satisfacción que no parece que estás vendiendo ninguna moto, sino que es que los propios que vivían allí, en este caso Cayetana o su hijo, en diferentes etapas de la vida, evidentemente, y en diferentes años, te refrenden lo que había en los sitios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como verás, te tienes que ir muy para atrás. Yo ya estoy en plan abuelo cebolleta contándote batallitas, ¿no? Pero también es lo que tiene la edad, ¿no? Más años con vos que Pedro. Y las aventuras. Y bueno, no también, hay que vivirlas, ¿eh? No son pocas. No, que no, tú has vivido unas pocas conmigo. Sí, es cierto. Menos de las que yo quisiera, pero es verdad que algunas he vivido. Porque mira, aunque no está aquí recogido, o creo que no está aquí, tú has estado en un palacio conmigo. Sí. Y no hace mucho, este verano. No. El Palacio de Monsalve. Efectivamente. Y podía estar perfectamente en esta guía. Y sería, vamos, de hecho, aquí, hombre, castillos, como yo te iba a preguntar, volviendo a Sevilla, te iba a preguntar, corrígeme si me equivoco, castillos como tal, en Sevilla no hay. Bueno, Sevilla capital, ¿no? Castillo de San Jorge, pero Castillo de San Jorge no es un castillo realmente. Pero es verdad que sí que tenemos varios palacios donde, hombre, sus cosas pasan. ¿A ti qué te pareció, Monsalve? A mí me pareció alucinante. O sea, yo, es que cuando entras allí no te imaginas que aquello va a ser tan sumamente impresionante como fue. Es decir, yo es que lo miraba, además, bueno, como se sabe más o menos el uso que se le pretende dar, aquello va a ser una pasada. Un museo de Bellas Artes, no es ningún secreto, vale. la segunda ala. El segundo ala del Museo de Bellas Artes, yo creo que es más grande que el Museo de Bellas Artes actual. Ya, o sea, yo me causó una fascinación impresionante, ves que era sala y sala y sala, escalera, patios, caballerizas, recovecos por todos lados. Y mira que es verdad que daba la casualidad como que como allí se había grabado allí abajo, había cosas que las conocíamos, tiros de cámaras que evidentemente las había visto en la serie. Sí, porque además era alucinante porque cuando te ponen ellos paseando por la playa de la Concha, playa de la Concha, resulta que la playa de la Concha es una fotografía de 10 metros de largo por 5 de ancho. Eso fue muy divertido. Que debidamente iluminado y debidamente enfocado, a ti te da la impresión de que aquello es la playa de la Concha. Y aquí estás en el Bade País Vasco. Aquí estoy entrando. Y la casa de las vecinas, mira, la casa de las vecinas, estaba todo allí. Pero aparte disfrutamos de eso, sí, pero el sitio era sobrecogedor porque es verdad que no supo poco, porque por desgracia pudimos estar un poco tiempo, pero es verdad que pasaron cosas. La ouija que hicimos, el resultado fue alucinante. Cuéntalo, Pedro. El resultado fue, es que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Tulio Coffee, es verdad que empezó a decir que era Luis Monsalve el que estaba hablando, que quería dar un mensaje a Tulio con T, no con J, o Coffee. Terminamos esa ouija, busqué en San Google el nombre de Tulio Coffee, se me cambió la cara y me decís, tú, hija, ¿qué te pasa? Digo, es que Tulio Coffee era un militar que estuvo afincado en Sevilla, se casó con la hija del dueño de Palacio de Monsalve, se heredó por cuestiones familiares y matrimoniales de Palacio de Monsalve, y curiosamente se lo vendió a alguien que hizo que entrara dentro Aníbal González a restaurar un poco el edificio, con lo cual que se cumple la premisa de que sitio que toca Aníbal González va a tener que hacerle un libro a Aníbal González. Totalmente, porque sería interesante. Yo siempre he dicho que para mí Aníbal González me recuerda al constructor del edificio de los cazafantasmas. Totalmente. Algo raro tenía que tener ese hombre, un conocimiento oculto tenía que tener. Salvando mucho las diferencias entre los dos, yo digo que era nuestro particular Gaudí. Gaudí era más la imaginación desbordada. Evidentemente Aníbal González era el costumbrismo, eran las otras líneas, pero esconden los dos mucha simbología. Sí, pero fíjate que yo de Gaudí no conozco tanto su obra en cuanto a si en sus edificios ahí pasan cosas, lo que sea. Muchos de ellos sí. Pero yo creo, o tengo la teoría, con la misma broma que tú utilizabas antes, de que él sabía canalizar cierto tipo de energía, es decir, que tenía conocimiento ocultista y que él evidentemente lo plasmaban donde se había plasmado, que era la arquitectura, igual que hay autores de libros que, si tú te empiezas a ver, tienen códigos ocultos en sus libros, pintores que guardan en pictogramas, o sea, que guardan un enigma en su lienzo, como podría ser Leonardo da Vinci. Yo creo que hicimos, bueno, además un día hicimos un juego con Aníbal González, una broma, hicimos una filo real de un programa de Los Inocentes, de que era ocultista, de que, bueno, era un tesoro escondido en la Atlántida, lo que el mapa de la Plaza de España. Pero es cierto que algo tenía que tener, porque no es normal que en todos los sitios donde él ha pasado pasen cosas. Se ocurren cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que él sabía canalizar perfectamente esa energía, llámalo telúrica, llámalo como tú quieras, que nos rodea todo. Edificios de Aníbal González, la Plaza de España, que sabemos que ocurren hechos extraños. Edificio de Aníbal González es el Museo de Arqueología de Sevilla. De Aníbal González es el Museo de Artes y Costumbres. Uh-huh. La Casa de Conde de Alcón. Uh-huh. Los Sánchez Dal. La casa que está en la calle Amor de Dios, que da a Trajano, que antiguamente era un cine X. Que tela. Que allí tiene tela, exactamente. Yo he pasado con gente por allí y me han dicho, yo no puedo pasar porque me duele la cabeza. Es terrible, ¿no? Y solo son algunos, porque si sales de Sevilla te encuentras tiro de pichón. El antiguo edificio donde estaba el colegio de médicos. Exactamente. es que son muchos edificios donde vienen a ocurrir hechos extraños, algunos de ellos incluso palacetes, como el caso que hemos hablado. Bueno, palacetes no, era un palacio, el Palacio Monsalve es un señor palacio, ¿no? Sí. Y te quedas muy sorprendido porque hay arquitectos que parece que dominan ese tiempo, los tempos de todo lo que es las energías, el simbolismo. Y bueno, fíjate, te lo ponía como un ejemplo de esta guía misteriosa de los castillos y palacios abandonados de España, que yo, más que abandonado, digo que son encantados, que es como a mí me gusta tratarlo, porque realmente en el libro faltan castillos, en el libro faltan palacios. Es que si no, te voy a decir una cosa. ¿En qué vamos? ¿El libro no tendría el libro para escribir, ¿no? Pero bueno, yo he tratado de condensar al máximo los más representativos que hay, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? De mostrar lo mejor y muchos de ellos, como los que estamos hablando ahora mismo, que estamos prácticamente improvisando, sí, palacios que se podrían añadir. Sí, sí. El palacio de Monsalves. Te iba a preguntar, igual seguimos en Sevilla, creo que no, por lo que te voy a preguntar, creo que no. ¿Cuál es el castillo más encantado de España? O el que está catalogado como, o de los que tú tienes aquí en esta guía, ¿cuál es el que tú dirías? En este, qué raro día que no vaya, que no te pase algo. O sea, es que es muy difícil que tú vayas a este sitio y que no te pase algo. Pues mira, es una pregunta perfecta y además difícil de responder, ¿eh? Porque hay varios. Sí, porque te puedes quedar con la Torre Salvana en, sí, Barcelona, que es un edificio donde yo he vivido allí un fenómeno extraño, que es un humo negro que aparece y desaparece. Uh-huh. Como que a ti, cuando te pilla allí, tú te piensas que es que te va a quemar, porque está ardiendo rastrojo, vete tú a saber lo que está. Bueno, el rastrojo no, porque da un humo blanco, sí, pero que te asustas, ¿no? Es un edificio que está abandonado, que está tapiado, y que a uno realmente le causa muchísima inquietud de estar allí, ¿no? Porque además está escuchando sonidos. Si tienes la oportunidad, como a mí me pasó, ves el famoso humo negro. Fíjate, yo venía de Girona, luego de Tarragona y en Barcelona. Llegué a parar incluso en Tarrasa para ver el hospital del tórax, que hice parada. Que si te fijas, yo voy a los sitios y voy arrastrando, porque uno me da para hospitales malditos, el otro me da para castillos abandonados. Es decir, un poco también optimizas, ¿no? Y también vas haciendo turismo del misterio, ¿no? Uh-huh. Yo no te digo investigación, porque ir a un sitio un día no es investigar. No. Verlo, ver qué hay, a lo mejor hacer alguna pruebecita y te vas. Ya no vuelves más por una cuestión de distancia, ¿no? Y además eso se lo dejo a los investigadores locales, que son los que se lo curran, ¿no? Realmente, ¿no? Como yo, por ejemplo, me lo puedo ocurrir aquí en Sevilla, ¿no? Por eso hay que saber valorar el trabajo de los compañeros que están en otras zonas. Pero allí yo reconozco que el pellizquito en el estómago me lo llevé. Porque es que cuando tú te ves rodeado de humo negro y tú no sabes dónde sale aquello, te han hablado del humo negro extraño y poco menos, que hay un momento en el que tú dices, veremos a ver esto por dónde sale. y de buena a primera va bajando y desaparece, y tú dices, bueno, el humo que ha pasado con él. Es un sitio. ¿Qué pedazo de trato que tiene esto, ¿no? Es un sitio que es muy extraño. Luego también me quedo con el castillo de la Isabela, que está en Córdoba, las afueras de Córdoba. Maravilloso sitio. Es decir, es un sitio espectacular. Es un sitio del que me habían hablado, del que. ¿Dónde están? Recuerdo. ¿En qué parte de Córdoba? Está en las afueras, saliendo, creo que es la carretera de Arcolea. ¿Yendo por Medina? Creo que sí. No te puedo precisar porque a mí me llevaron. Sí. Y bueno, yo me pierdo un poco, ¿no? Pero es maravilloso el sitio. Tengo a la gente, a mi amigo Domin, y bueno, Domin es un especialista en ir al sitio, y yo he entrado allí, y reconozco que desde que entra, pellizco en el estómago que llevas también. Luego ya, como digo, el pellizco en el estómago es un tema que es subjetivo, porque entra en el terreno de las emociones. Sí. ¿No? Entonces, es algo que yo puedo sentir y tú no, o viceversa. No, hombre, es cierto que yo creo que a todos los que nos gusta el tema del misterio, cuando vas a un sitio nuevo y un sitio que además te han hablado tanto y tan bien en cuanto a temas de fenomenología, quizá la gente esté pensando que es sugestión, pero no, es la emoción que tiene. A ver, tú sabes que a mí me gustan mucho las atracciones. Cuando te montas en una atracción nueva, tú vas con ese pellizquito en el estómago. Entonces, cuando tú entras en un sitio nuevo, que además suele ser, como en este caso, castillos, hospitales abandonados, que son tan tan inmensos, tan impresionantes, es verdad que te sobrecoge un poco. Es decir, el sitio tiene esa fuerza también hacia las personas que nos gusta esto. Luego ya, una vez que estás allí, pues bueno, te tranquiliza, empiezas a verlo. Pero yo creo que yo creo que a cualquiera que le guste cualquier cosa, es decir, al que le gusta el arte, cuando entra la primera vez en el Prado, o yo, por ejemplo, cuando tuve la suerte de entrar en el Louvre, que luego me defraudó mucho en cuanto a pinacoteca. Sí, es cierto, como pinacoteca yo creo que es muchísimo mejor el Prado, ¿eh? No tengo ningún problema en decirlo. A mí, dejando a un lado que, bueno, que tienes eso, los tres cuadros de Leonardo, que tienes la Gioconda y demás, a mí la verdad que me desilusionó muchísimo. Tiene muchos cuadros robados de Sevilla. Sí, sí, claro. El otro día, Jesús Pozuelo estuvo precisamente en el museo y iba diciendo, aquel cuadro robado de tal sitio, aquel cuadro robado de tal lado, y todo de Sevilla. Tiene un cuadro de Salah y Gerda. Claro, es el expolio. Mi madre, el expolio es cuando te cuenta al final de la película. Te voy a hacer un expolio. Te voy a hacer un expolio. Pero que eso que te digo, es decir, que yo creo que muchas veces cuando nos tildan a las personas, es que estáis sugestionados. No, es que si a ti te gusta el cine, cuando vas a una película y tienes muchas ganas, tienes ese pellizco en el estómago. Si a ti te gusta los parques de atracciones, donde hay un parque de atracciones, entonces es normal que a ti te pase eso, entiendo. Cuando entras en un sitio, además te dicen, ven que te vamos a llevar a un sitio que te va a gustar. Entonces, yo entiendo que ese principio, esos 5 o 10 primeros minutos, es normal que sientas eso en el estómago. Luego ya cuando te quedas solo, yo evidentemente... Ahí ya te entró tipo... A mí no, ya eso me entró otra cosa en el estómago. Ahí ya lo que haces es que distribuyes el equipo, sí. Empiezas a hacer las mediciones, hay compañeros que hacen aislamiento con las cámaras de infrarrojo, y ahí sí es verdad que se empiezan a sentir pasos. Graba psicofonía, que yo siempre digo que la psicofonía no es ninguna garantía de que pase ningún fenómeno paranormal, no. Pero sí es verdad que puede ser un indicativo, ¿no? Puede ser una orientación. Okay. Y el Castillo de la Isabela es un sitio que es muy, muy, muy activo. Pero fíjate que me preguntabas antes el que más. Uh-huh. Ahora mismo yo me quedaría con el Castillo de San Servando. El Castillo de San Servando está en Toledo. Yo había oído hablar del Castillo de San Servando, pues hace ya como 6-7 años. Porque tengo un amigo que tú conoces, José Luis, que es un profesor de aquí de Sevilla, que todos los años se suele ir de viaje fin de curso con los niños a Toledo. Uh-huh. Y se van al Castillo de San Servando. Mira qué bien. Entonces José Luis, además un tío que es súper buena persona, siempre me decía, tienes que ir un día al Castillo de San Servando, te tienes que quedar un día en el Castillo de San Servando. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque vas a vivir cosas que no ha vivido nadie. Yo me reía un poco, ¿no? Me lo tomaba un poco, pero no, cuando te quedas allí, a mí me habían dicho, por ejemplo, él me había contado, que en cierta ocasión buscan a unos alumnos que no estaban en su habitación, que los habían visto entrar en otra habitación, Y bueno, él va a la habitación de destino, llama y les abre la puerta. Y hay allí 4 alumnos, dormidos. Es decir, estaban para dormir, estaban charlando, pero... Y le dice, es un poquito tarde, volvé a vuestra habitación. Y los 2 alumnos que se han desplazado a esa habitación le dicen, no, nosotros dormimos aquí. ¿Cómo que dormís aquí? No, ustedes tenéis vuestra habitación, que para eso lo hemos pagado, y os vais a vuestra habitación. No, nos quedamos aquí. Entonces ya le pregunta el por qué, ¿no? Porque veía que los chavales estaban asustados. Y es que habían escuchado cómo en la habitación había pisada, llamaban a la puerta, les apagaban las luces, se las encendían. Pues sabes, porque el castillo es un hotel, ¿verdad? Sí, sí, es un hotel. Vale. Sentían perfecto, un tipo parado, vamos. Y sentían perfectamente cómo había alguien. Y ya, productos del miedo, pues deciden irse a la habitación de los otros compañeros. Yo he estado allí, yo me he quedado allí. Y a mí hay un fenómeno que me llamó la atención. Y era que estando en la habitación llamaban a la puerta. A nudillo, ¿no? Tú cogías y abrías. Evidentemente, de desplazarte a la cama, a la puerta, no sé, 20 segundos. Uh-huh. Levantarte, las zapatillas, aunque yo suelo ir descalzo a todos lados. Abres la puerta y ni nadie. Mira a lo que es el pasillo y tampoco hay nadie. Dice, bueno, hombre, pues sabes que estamos bien, no hay nadie. Bueno, te vuelves a la cama y antes de llegar a la cama, pom, pom, pom, pom, vuelven a llamar. Además, un sonido fuerte, ¿eh? Vuelve, abre, ahora han pasado 5 segundos. Miras a ambos lados, no hay nadie. Sales al pasillo, pegas 4 pasos, a ver si hay alguien, yo qué sé, en algún lado escondido. Imposible, aquello es un pasillo y nada. Y ya, la tercera vez te quedas detrás de la puerta, con la mano en el picaporte, esperando a que llamen. Llaman, abre. Nada, pasa un segundo y ni nadie. Y te choca. Te choca. Lógico. Yo recuerdo que es otro castillo. Bueno, esto es un palacio que he tenido la oportunidad de visitar hace poco, que no está incluido en el libro, porque claro, el libro lleva un tiempo entregado, otro tiempo impreso, en impresión, y otro tiempo pues ya en distribución y demás. Pero mira, hace unos meses estuve en Trujillo, ahí en Extremadura. Sí, buen sitio. Un pueblo magnífico. Precioso. Se come de lujo. Y que no quiera subir cuesta, que no vaya. No, peor ese tení de las bodegas. También. Mucho peor ese tení de las bodegas. Y que también es maravilloso y también se come de lujo y tiene la zona de las cuevas, que es alucinante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Extremadura, tú lo sabes. Me gusta mucho el norte y el sur. Me quedo siempre con la provincia de Badajoz por cuestiones emocionales, pero me gusta mucho Extremadura en sí, ¿no? De hecho, en Voces del Misterio dedico muchas veces tiempo a hablar de Extremadura, porque me gusta hacerlo y porque en mi desconocimiento, como tengo la impresión de que no se habla lo suficiente, pues ya hablo yo de Extremadura, ¿no? Te recomiendo que hagas una visita a Mérida, porque es una ciudad que es muy bonita, es fabulosa, es maravillosa. Y Plasencia, y Cáceres. Entonces, bueno, estuvimos en Trujillo, nos alojamos en un palacete que hay cerca de lo que es la plaza mayor de allí, ¿no? Y aquella noche también nos estuvieron ocurriendo cosas extrañas con las luces, ¿no? Allí no se ha descrito que haya fantasmas, pero en un momento dado, conociendo el sitio, palacio antiguo, muro gordo, tienes también la sensación de, no sé, de no estar solo, de estar acompañado. Se nos abría la ventana se abría sola, tú cogías la atrancada, como decimos aquí en el sur, se volvía a abrir, se descorría la cortina, que yo la tuve que coger la cortina y meterla por lo que es la parte de la persiana, sí, para que no se saliera, porque es que te la abrían. Y bueno, llegas tan cansado porque fue un día de, como tú dices, de ir al castillo de arriba, visitar la plaza, picotear por allí, ver así lo que hay de interesante, Y bueno, te quedas muy, muy sorprendido de esos hechos. Y también podría ser uno de esos castillos, uno de esos palacios que estuviera incluido en este libro. Si te fijas, hemos hablado de cuatro sitios y dos no están en el libro, para que tú veas que se puede implementar. Guía de Misterio y Castillo, volumen 2. Pues si la editorial no me dice nada, en la próxima reedición le añado alguno más. ¿Por qué no? Sí, hombre, es que yo creo que siempre se van descubriendo nuevos sitios, se van descubriendo... Y siempre, Extremadura además es un sitio muy bonito, es una provincia muy... es una comunidad autónoma, ahora sí, muy bonita, ¿no? Porque, fíjate, también tuvimos la oportunidad de estar en Guadalupe, que en Guadalupe, yo me imagino Guadalupe lo que tiene que ser en invierno, meterte por aquella carretera... y salí a aquel monasterio que es precioso, tiene que ser una experiencia, esa no la conozco todavía. Tiene que ser una aventura, ¿no? Pero estuvimos en Guadalupe y Guadalupe también tiene sus misterios, ¿eh? Guadalupe es un sitio que está muy bien y luego ya si subes un poquito más al norte, ya lo que te vas encontrando, bueno, ya casi lindas con el límite de la provincia, pero no te puedes ir de Extremadura sin visitar las Hurdes, evidentemente, todas las arquerías urbanas que hay allí, con los mitos de los seres, el encornaun, la gente de muerte, que diría mi amiga Israel Espino, es decir, hay una serie de sitios que no te los puedes perder. Hay un pueblo con castillo abandonado, que eso ya está, no, está en Extremadura, ¿verdad? Me estoy acordando, está en Extremadura, que ahí está la historia de si tiene o no tiene, yo no, creo que no está en el libro, Granadilla. Granadilla, el pueblo abandonado de Granadilla. Que ya no está tan abandonado, por suerte. Porque no, porque cogiendo... han hecho de estos rurales. Sí, bueno, sobre todo son granjas escuelas, sí. Lo que va mucho y... Granadilla fue un pueblo que se iba a inundar y al final no se inundó por los pantanos, ¿no? Sí, por cómo funciona la cosa en España, pero bueno... Exactamente, pero... y quedó abandonado, pero el pueblo sí, el pueblo es uno de estos pueblos abandonados donde ha habido fenómenos extraños. Eso te iba a preguntar. No tiene, no hay, yo lo recojo en pueblos abandonados de España, lo recojo, porque en Granadilla estuve grabando con Canal Extremadura hace ya muchos años y hicimos una ruta por... era casi una ruta de urbex. Estuvimos en la central abandonada, estuvimos también en Granadilla, estuvimos en un antiguo hospital que hay en la provincia de Cáceres, el Hospital Victoria Eugenia creo que es, que también estuvimos en él. Y estuvimos en el poblado. Y en el poblado lo que nos contaban era que bueno, que había manifestaciones extrañas, ¿no? Había fantasmas. Y yo los recojo en el libro de Pueblos Abandonados, ¿no? Que creo que... Bueno, también este tipo de libros, Pedro, tú sabes para qué sirve también, ¿no? Igual te va a chocar lo que te voy a decir. Para hacer justicia. Sí, okay. Sí. Porque hoy día la historia de España está olvidada. Si tú te fijas, no se da. Ya no hay una EGB, bueno, llámame como... antiguo si quieres, ¿no? Sí, se da como se quiere dar, mucho veces. Pero no se da, es decir, yo no veo a los chavales de hoy, no los veo dando historia de España, ¿eh? Ni, y, vamos, no, yo, pero si es que... yo estuve, mira, estuve hace poco dando una charla magistral, que la llaman así, ¿eh? Que no es que yo le quiera dar importancia, en la Facultad de Historia estuve, ¿no? Y contándole cosas así extrañas, ¿no? Que me llamaron exprofeso para eso. Y estuve con ellos, ¿no? Y eran chavales que eran de historia. Pero había muchos pasajes de la historia de España que desconocían. Que luego se van especializando y tampoco tienen por qué conocerlo. Pero, hombre, se presupone que la deben de saber, ¿no? Pero es que también he estado en colegios. Colegios que te llaman y darle una charla a los chavales. Yo se la doy encantado. Y me encuentro con el mismo problema, ¿no? Entonces este libro, aparte de contarte esos fenómenos paranormales que yo creo que quizás es lo más llamativo, quizás es los fenómenos paranormales es lo que más capta hoy día la atención, las casas encantadas, los fantasmas, ¿no? Que si te metes y grabas psicofonía o ves una presencia o crees que ves una presencia, también es una forma bonita de con... la percha de tener estos temas por escudo, de hablar de fenómenos paranormales, poder explicarle la historia de un castillo y con ello la historia de una región a quien lo lea. Pocos sabrán a lo mejor que Eugenia de Montijo, por ejemplo, estuvo aquí en Sevilla o estuvo en Madrid, que el fantasma que dicen que se aparece en el Palacio de Llíria es el propio fantasma de Eugenia de Montijo, que fue la esposa de Napoleón III. Y a lo mejor si no lo lees en un libro de esto, ni lo sabes ni te interesa. Pero por lo menos ya lo sabes, ¿no? Que el Palacio Real de Madrid era ante un alcázar que salió ardiendo y que, bueno, era un alcázar que le gustaba mucho a Felipe II, aquel rey del Imperio Español donde no, no se ponía nunca el sol, pero que tiene también su fantasma, el Palacio Real de Madrid, que es uno de los más grandes de Europa, y que en su día allí estaban las meninas, que se salvaron de un incendio fortuito. Esto de fortuito pongo caritas porque más bien fue provocado, que fue el que sirvió para demoler el edificio y hacer el palacio, ¿no? Como el incendio de Roma, que también fue. Claro, y te enroca, todo esto te enroca con un montón de historias, vas conociendo a muchos reyes, y esos reyes, pues, van forjando la historia de un sitio que hoy día está encantado, que dicen que allí se aparece una chica que muere en el incendio, otros dicen que no, que fue una cortesana que asesinan allí, ya sabes, ¿no? Pues los líos de falda que tenían los reyes, no te quiero yo ni contar, ¿no? Ni estamos en situación de criticar eso ahora mismo, ¿no? Pues te iba a decir que con la que está cayendo mejor. Pero mejor correr un tupido velo sobre todo ello, ¿no? Pero mira, hay otro castillo, el castillo de Villaviciosa Dodón, a mí me gusta mucho, porque es la sede del archivo del Ejército del Aire. Que tú sabes que yo tengo mucha relación con ellos. Sí. Más de la que quisiera, tal vez, ¿no? Pero bueno, tengo muy buenas amistades en el Ejército del Aire y tengo amigos a mucho nivel dentro del Ejército del Aire. A muchos niveles que tienen estrellas con muchas puntas en el hombro, ¿vale? Entonces, claro, te enteras de muchas cosas, ¿no? Y voy a visitar el castillo de Villaviciosa Dodón, que es castillo encantado, pero que además lo puedes visitar porque hay un recorrido por allí que te lo enseñan. No, evidentemente no te enseñan las zonas sensibles, ¿no?, como archivo, pero bueno, que te lo enseñan. Y estando allí, yo coincido con una chica que se llama Marta. Tú sabes que yo tengo un defecto. Primero que pregunto mucho, y luego que hay veces que yo no me corto, ¿no?, que como vea que tienes algo que contarme, yo mismo te doy palique y empezamos a charlar. Y Marta me decía que ella era amiga del archivero de allí y me cuenta una experiencia, ¿no? Dice, él estaba una tarde colocando una serie de documentos y por la contraventana le pega un cimbreón y en ese momento baja la temperatura. Él, cuando baja la temperatura, tiene la sensación que lo están mirando y se vuelve. Y lo que ve en el dintel de la puerta es a un señor vestido de época con muy mala cara. Muy pálido, muy mala cara. Con una expresión de tristeza, de melancolía. Y desaparece. Este hombre se queda de cuadrito. De cuadrito, porque además es el típico tío que no cree en estas cosas hasta ese día. Uno dice que no cree hasta que ve. Cuando ve ya es el más crédulo del mundo, ¿no? Yo sé de gente que aunque vería no tampoco, creería. ¿No? Pero fíjate, aquí hay, yo últimamente lo repito mucho, el que tú vayas a un sitio y no te pase nada, no quiere decir que en ese sitio no pase nada. Claro. Simplemente que cuando tú has ido, no ha ocurrido nada. Y a lo mejor van 100 veces y no te ocurre nada. Y la que hace 101 te pasa. Yo lo he dicho siempre que he hablado contigo y eso es algo que yo he dicho 17.000 veces. Hay sitios donde yo he ido muchas veces y había días que yo decía, digo, si no se me traigo un sudoku, porque esto no, sí, es aburrido, estamos haciendo nada, claro. O sea, no estamos haciendo nada. Y hay otras ocasiones que vas a otro sitio y no para. Entonces es la perspectiva del que no le ha pasado nada y dice, bueno, eso es mentira, a mí no me ha pasado nada. Y el que ha estado en ese mismo sitio le han pasado cosas y dice, pues a mí sí me han pasado, eso es verdad, ¿no? Es decir, las dos caras de la moneda, sí, ¿no? Sí. Pero no hay que negarlo. Porque a ti no te haya pasado, no hay que negarlo, ¿no? Ni hay que dudar del testigo. Entonces, este hombre, que además es funcionario militar, para colmo, es decir, también era del ejército, pertenecía al ejército, pues este hombre te lo contaba así, ¿no? Y entonces ella, Marta, me decía, muy curioso, dice, porque yo no sé si tú lo sabes. Dice, pero aquí muere Fernando VI. Y muere de una forma muy extraña. Él, cuando fallece su esposa, la esposa le hace prometer que no se va a casar más. Y el hombre cumple. y se recluye en el castillo. Ni come ni nada. Se deja las uñas largas, el pelo largo. Bueno, iba con un camisón de estos de la época lleno de lamparones, que tú lo veías y decías, váyate las notas, ¿no? Entonces, cada vez la salud la tenía más quebradiza. Dice que al final de sus días estaba en un estado casi de locura y muere. Y desde entonces se aparece allí y está allí. Y hace que analizando fríamente la descripción que hace el archivero, pues dice, oye, ¿por qué no pudo haber visto a Fernando VI? Entonces es una forma también, no solo de saber que en el castillo de Villaviciosa de Odón hay fantasmas, sino que además te enteras de la historia de Fernando VI. Que oye, que no está mal. No. Dice, mi madre decía, que en paz descanse la pobre, que el saber no ocupa lugar. Y es verdad. Es verdad, saber no ocupa lugar. Luego te tienes que acordar. Claro, sí. No, me río porque mi madre dice, niño, tira ya el libro que no caben en ningún sitio. Pero bueno, es verdad. Pero bueno. Mira, si quieres, como creo que nos falta poco ya para acabar, háblame de uno que yo sé que te va a gustar especialmente, que lo he visto por aquí, que tú lo titulas como Misterios y Fenómenos Paranormales en el Antiguo Castillo de Constantina. Hombre, por Dios. Hombre. Por Dios. Por eso. Es que, o sea, siendo de donde era mi madre, de Constantina... Por eso te digo que si quieres acabamos con ese, para que tú te explayes en Constantina, porque tú tienes muchos recuerdos de ese pueblo, donde has pasado muchísimas horas de chico. Entonces, pues bueno, entiendo que tendrás un especial cariño si encima hay una fortaleza que está no abandonada, pero sí con, bueno, eso, que igual no hay tanta gente, pero sí que siguen pasando gente por allí, andando. Sí, ocurren cosas, y de hecho, cuando yo a Constantina de pequeño, mi tío Pepe, que mi tío Pepe lo voy a hacer famoso yo de nombrarlo, pero es que es verdad, es que yo le debo muchas historias nos contaba. Como el cuñado Ramiro, ¿no? Totalmente, exactamente. Pero le debo mucho porque él nos contaba muchísimas historias. Mira, allí estaba la base del Negrillo, que era la base del EVA 3, que está en Constantina. El EVA 3 es la estación de vigilancia aérea de la región militar sur, ¿no? Que yo no sé si existe como tal, porque como han vuelto a reorganizar y demás, y él te contaba cómo había soldados de la base que contaban que habían detectado ovnis, cómo había un capitán que contaba historias de haber captado ovnis, de haber visto ovnis en el Negrillo, de haber visto seres luminosos en la carretera, y claro, te da una idea de la importancia ufológica que tiene aquel lugar. Y son historias donde hay incluso expedientes clasificados en aquel sitio, ¿no? Un sitio muy importante, que luego habrá quien diga, esa mentira, se lo inventan todo. Bueno, pues te crees lo que quieras, pero yo sé la realidad de lo que hay allí, ¿no? Y luego también te contaba historias de fantasmas, del juego de la copa. A mí el juego de la copa de pequeño me daba mucho miedo, porque además era muy como muy viejuno. Los papelitos en lo alto de la mesa, una vela, la copa, boca abajo, una copa, y todo con los deditos allí. Yo no lo hacía, yo miraba, ¿no? Pero a mí me infundía un pánico horrible, ¿no? Una ouija casera, vamos. Una ouija casera, sí. Pero en el castillo de Constantina, que a mi padre le encantaba subir, le encantaba, porque además es un castillo que por aquel entonces estaba fatal, estaba muy mal conservado. Hoy día tú subes y está muy bien. Normalmente esto lo acumula lo que es el ayuntamiento o la Junta de Andalucía, y le han hecho una muy buena rehabilitación, y yo me alegro. Y entonces él nos contaba que a la gente durante la guerra civil los fusilaban allí, o allí los detenían y lo tenían retenido, y luego se lo llevaban andando a lo que era la tapia del cementerio, ¿no? Que está en las afueras, ya yendo para la ermita de la Virgen de Robledo. Y lo dejas ahí, ¿no? Pero cuando vas allí, subes y te pones a grabar psicofonía, ya cayendo la noche, que en Constantina hace fresquito, ¿eh? Hace fresquito. Vamos, en agosto yo he llegado hasta en la feria de Constantina, y papá, hace fresquito. Y hace fresquito. Y escuchas descargas de fusiles, no escopeta. No, escopeta no, escopeta es pompón. Son dos disparos, no. Fusilería. Tú dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? No llegamos a lo del barrio del otro día, ¿no? No, a Sevilla. A lo de las 3.000 viviendas no llegamos, ¿no? Pero, uff, pobrecillo los vecinos también de aquella zona que no tengan nada que ver eso. Madre mía, madre mía. ¿No? Con el derecho que se tiene a vivir tranquilo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De verdad, ¿eh? Que allí hay criaturas que son trabajadoras, yo como conozco. Nosotros. No, que yo conozco. Que, gente de las 3.000 son gente completamente que no normal. Se puede estigmatizar, por desgracia, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y fíjate que escuchaba y se escuchaba, pero se escuchaba a oído, Pedro, que tú y yo eso hemos tenido la oportunidad de escucharlo en otros sitios, ¿no? Sí. Parafonías, ¿no? Y se escuchaba la descarga de fusilería. Y luego, para colmo, hay una historia que entronca con otro castillo, que es que allí se ve a un caballero pasearse, que dicen que falleció allí. Y dicen que se ve la silueta de un caballero andar por el castillo, ¿no? Entonces yo eso lo reflejo. Y eso me recuerda a una historia que sacaron dos chicas de aquí de Sevilla, que tenían un grupo, o tienen, no lo sé, un grupo que se llamaba Objetivo Paranormal, Jessica y Peque, en la época, y ellas investigan, que es a las que se debe el caso de, del castillo de las Abusaderas, en el Coronil. Ellas van unas pocas de veces, hablan de ello. Una investigación muy muy bonita, ¿no? Porque ellas mismas te hablaban de cómo había un panel de la Junta de Andalucía que te explicaba todo lo que era el Caballero Oscuro que se aparece allí. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de ir allí, de estar con la gente de Activity Ghost, que son compañeros míos, que sabes que hemos investigado en un montón de ayuntamientos, en un montón de sitios, en Castillo, en el Castillo de Niebla. Hemos estado, por ejemplo, ¿no? Hemos estado en el castillo de también de Cartaya, hemos estado en el castillo de Cortegana, que investigamos bastante, ¿no? Yo siempre suelo estar con la cámara, ¿sí? Pues, normalmente lo grabo todo para Andalucía Paranormal y ya bastante hago presentando como encima salir de cara a cámara, ¿no? Deja que otras personas salgan, por supuesto, ¿no? Que son los que más se lo merecen. Entonces, yo recuerdo que he estado en el castillo y no capté al Caballero Oscuro, no lo capté, pero en el patio hay una mujer o un cuerpo o varios cuerpos, eso no sé, como no se haga un sondeo no se va a saber, que dicen que muere en una epidemia de peste, de las muchas que había en la provincia de Sevilla durante siglos. Esto no es la epidemia de 1599, la peste atlántica, ni la gran peste de 1649, hubo otras muchas, ¿no? Y está enterrada allí, y tú te pones allí, y nosotros escuchamos perfectamente cómo hay una voz que dice muerte, cómo hay una voz que dice enfermedad, cómo hay una voz que dice médico, y cómo hay una voz que dice peste. Y claro, cuando te lo concatena todo, tú dices, mira, aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, porque son historias que vienen a coincidir, que eso es otra, ¿no? Cuando hacemos una investigación, y eso es una cosa que voy a dejar clara también, hay ocasiones que los más críticos pueden decir, es que vais a un sitio, llegáis y pegáis, es decir, llegamos el mismo día y grabamos de todo, ¿no? Y hay veces que no es así, hay veces que una investigación son semanas. Yo lo emito en la tele como una pieza de 10 minutos, de 20 minutos. Pero fíjate dónde está el truco. Que cuando vamos al sitio y repetimos muchas visitas, normalmente vamos vestidos de la misma forma. Es decir, yo suelo llevar unos vaqueros y una camisa o un polo azul. Javier Aradilla lleva un polo azul o unos vaqueros. Rosa, un suéter negro y unos vaqueros. Mi hijo suele venir en chándal negro. Es la misma ropa. ¿Para qué? Para que cuando salgas en cámara no hayas problemas de récord. Eso te iba a decir, que es una cuestión de récord puro y absoluto. Entonces tú lo ves en la tele y si tienes el ojo un poco entrenado, ves que hay diferencias de luz. Claro, porque a lo mejor una toma está grabada a las 3:30 de un día, pero la siguiente está grabada a las 2 de la tarde. Entonces vas uniendo, ¿no? Pero que todos los fenómenos no pasan cuando lo echamos, por lo menos lo que yo hago en Andalucía Paranormal, no está grabado el mismo día, no es llegar y pegar, son boom, son muchos días yendo a un sitio, ¿no? Y eso es algo que debe de quedar claro, porque una investigación no es visitar un sitio. Una investigación, tú lo sabes, no, porque has estado conmigo muchas veces, repetir mucho. Uh-huh. Y a lo mejor va 100 veces y no te pasa nada, y la que hace 101 te pasa todo. Y que yo además lo digo, es decir, yo cuando tú muchas veces me presentas como investigador, digo, no, yo soy abogado, me encanta esto muchísimo y para mí es un hobby. Yo he tenido la suerte de, por ejemplo, ir un día de investigación, porque eso sí fue una investigación, a San Isidro Grande y que me toque. Que me tocó gordo además, pues fue, vamos, me tocó, pero súper bien. He tenido la suerte de ir contigo a Itálica un día a investigar, porque fue una investigación, y me pasaron cosas, es decir, pero que, por ejemplo, al sitio donde he ido muchas veces contigo, que es al sanatorio de los muertos. Y lo que nos ha pasado es mínimo. No, pero, hombre, nos ha pasado muchas cosas, pero es verdad que en comparación con lo que hemos podido ir 200 veces. Por ejemplo, Miraflores, entre dos veces, y me pasaron cosas los dos días, es decir, que yo me puedo sentir muy afortunado por el hecho de que yo, es verdad que, pero yo el día que lo hemos contado mil veces, y no lo hemos contado hoy porque no vino al caso ni de la linterna en el sanatorio, venía conmigo una compañera amiga que me dijo, y esto es así todos los sábados, digo, si fuera así todos los sábados saldríamos en las noticias, pero día sí, día también, y tuvo la suerte de que el día que fue un solo día, le tocó quizás de las cosas más impresionantes que hayamos vivido tú y yo, y fíjate que si tú llevas años, pues yo llevo menos, pero es que aquello fue alucinante y le tocó. Pero es verdad que eso no pasa siempre. Yo me puedo considerar un afortunado en el hobby que yo tengo, que es el misterio, porque es verdad que me han pasado muchas cosas para las pocas veces que por mi trabajo. Pero que por eso te digo que yo es verdad que me puedo sentir un afortunado, porque es verdad que por mi trabajo, porque yo no me dedico a esto profesionalmente, porque por muchas cosas yo no he ido tantas veces como hubiera gustado o hubiera podido, y sin embargo, pues ahí está, ahí nos ha pasado, pero es verdad que eso no es una investigación, por eso yo siempre lo dejo muy claro, yo no soy un investigador, yo soy un aficionado al misterio. Tú eres abogado. Yo soy abogado. Que al fin y al cabo es de lo que se trata, pero bueno, pica pleito, como tú quieres. Te voy a decir una cosa, tienes más horas de vuelo que muchos que van de investigadores. Bueno, eso yo no... También es verdad, ¿eh? Ni entro ni salgo por lo que tú dices antes, yo no catalogo tampoco a nadie, cada uno que haga las cosas como ellos entiendan, pero yo tengo muy claro lo que yo soy y lo que yo puedo decir, lo que yo puedo contar. Pues fíjate que un poco es el libro, ¿no? Un poco es recoger todas esas vivencias que he tenido en diferentes sitios, que he podido investigar. Hay castillos que me han encantado, el castillo de Ponferrada es un auténtico lujazo, es impresionante, el castillo de la Ore es maravilloso, te podría contar la historia del palacio de Linares, en el que estuvo Ana Garrido y en el que vivimos en primera persona fenómenos extraños, que sacaste, con una Spiritbox, que sacaste la Spiritbox, exactamente, que la llevaba, la Spiritbox que yo llevaba era de una buena amiga como es Laura Falcó, sí. Y era su Spirit Box, y yo me quedé alucinado porque no íbamos para ver nada más que aquello, pero ella me dijo, yo me llevo a un grupo y tú te llevas a otro, vamos, el grupo eran 60 personas, conmigo estaba José Guijarro y Bruno Cardeñosa, y venía Ana, y mucha otra gente, ¿no? Y 60 personas, no, vamos, y allí la máquina respondía inteligentemente a nuestras preguntas, es decir, tenía respuestas inteligentes. Yo si te parece, te dejo ahí a modo de te tiro la piedra, tienes que hablar con Juan Ruiz, Juan Gómez de la Torre de Morovejo. Pues sí, hablaré con él. De todas formas, allí, por allí, Mónica, por la zona, estoy interesado en visitar la pirámide famosa de los italianos. Yo eso no, pero yo te digo que la Torre de Mogrovejo... Sabes que es una de mis asignaturas pendientes, subir y ver una serie de sitios que estoy interesado en ver. Pues, sube, porque aquello es una maravilla. Como decimos subir, es ir a Cantabria. Sí, ya, a Cantabria. Por eso te digo que es un espectáculo. O sea, Cantabria, mires por donde viene un espectáculo. Y ya te digo que tengo yo ahora con Juan también de la Torre de Morovejo. Buenos amigos, ¿eh? Tanto Juan Gómez como Rocío Grandilla. Son buena gente, son buena persona y hacen un muy buen programa como es Nueva Dimensión. Efectivamente. Que también hay que decirlo, que nosotros aquí no estamos reñidos con nadie. Y si hay que decir que es un buen programa, porque pues lo es, se dice. Como por ejemplo, el otro día estuve escuchando a un buen amigo mío, que yo soy Guijarro, con Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España, que le hizo una súper entrevista. Y no por ello se te caen los anillos, es decir, por decir que otros compañeros hacen programas que son excelentes. Pero este libro, al fin y al cabo, se trataba de eso, Pedro. Se trataba de explicar un poco esos sitios encantados donde merece la pena perderse, aprender un poquito de historia, revisar leyendas, que hay un montón de leyendas interesantes, y muchas de princesas árabes esperando a su amado, lo reconozco, pero bueno, es el estereotipo, al fin y al cabo, de lo que sí, tenemos, bueno, en este, a ver, país. Es que tuvimos 700 años no, de guerra. No, tenemos otra. De guerra entre cristiandad y los musulmanes. Pues José Manuel, muchísimas gracias. Ya saben todos ustedes, ahora que se acercan las Navidades y ya empezamos a pensar qué compramos, pues Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados de España, que acertarán seguro. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muchísimas gracias por estar aquí y por los que, sobre todo los que han venido de muy lejos. Yo creo que esa primera experiencia que yo tuve fue en Pamplona, en el cuartel de la Guardia Civil, donde yo vivía. Yo gateaba, por tanto, podía tener meses o como mucho un año, más o menos. Y un día me dejaron solo en la casa y yo, gateando, me fui hacia el salón que había en la casa. Era un tercer piso y, bueno, había una ventana abierta y, sin más, pues me alcé, me agarré al... la ventana aquella tenía una pequeña barandilla muy, muy pequeñita y me asomé. Claro, en esos momentos yo recuerdo que vi a un señor que venía por la calle hacia el cuartel y empezó a gritar y a levantar los brazos. Esto, claro, todo lo examinas a posteriori, ¿no? Pero en esos momentos, pues yo no me llamó la atención. Pero, y en esos momentos, yo creo que era por la mañana, yo veo a un ser a muy poca distancia de la ventana, flotando, con un pelo amarillo y los ojos rasgados. Y este personaje lo que hizo fue empujarme hacia la casa, hacia el salón, y cerró la ventana. Con el paso de los años y del tiempo, yo recordaba muy bien esa imagen y más o menos lo identifiqué con el ser que podía ser, ¿no? Ya repito, yo podía tener pues un año o poco más, es decir, gateando. A raíz de esto, ¿leeremos tus memorias, Juanjo? Pues no me vas a creer, pero están en el salón de mi casa, de Inma y mío, en el suelo, esperando a ver si en noviembre lo puedo llevar a Madrid, a la editorial. Ya están escritas, son 4 libros. Pues, si te parece, empezamos con hablar del libro. Muy bien. Yo, mientras que lo leía, es un viaje a México. Dentro de México es en Acámbaro, Michoacán, Pozuelo. Pero a lo mejor habría que ir antes a Perú, a Ica. Bueno, sí, son dos temas aparentemente que tienen conexión, pero yo cada vez estoy más convencido de que no. Es decir, las piedras grabadas de Ica en Perú, que yo trabajé en ese tema desde el año 74 prácticamente y escribí un libro sobre eso. Bueno, esa colección de piedras grabadas, 11.000 que se hayan podido contabilizar, nos muestran una civilización no conocida, una civilización no humana. No se sabe de qué época, aunque hay dinosaurios y hay hombres en las mismas grabaciones. La ciencia no lo acepta, nunca lo aceptó, porque dice que el ser humano nunca convivió con los dinosaurios. Los dinosaurios empiezan a extinguirse hace aproximadamente 66 millones de años. Y el descubrimiento de México, sobre todo de la zona de Michoacán, hay diferentes asentamientos, pues son piedras grabadas, lajas, figurillas de barro, esculturas, pero digamos de una extraordinaria belleza y de una perfección increíble, mucho más hermosas y mucho más elocuentes que las de las piedras de Ica del Perú. Esto es México, Michoacán, la parte de atrás de una escultura de unos 800, 900 kilos de peso, mármol blanco, y si se puede ver por delante, por detrás ya veis que hay una especie de ovni, no, hay una especie de ovni grabado en la parte de atrás. Te la busco. Bueno, ya conforme vayan saliendo ya iremos viéndolos. Esa escultura que hemos visto al principio es una de las muchas esculturas que se han descubierto. En el año 2018, haciendo una carretera en el estado de Michoacán, en México, descubrieron estas figuras, estas piedras grabadas, etcétera. Y bueno, pues el personal empezó a llevárselas, ¿no? Muchas de ellas nos contaban que pesaban tanto que tenían que utilizar helicópteros. Y a partir de ahí, los campesinos de toda esa zona se dedicaron a excavar y a sacar de la zona del desierto, básicamente, pues una serie de piedras, de lajas, de figuras, tanto de barro como de mármol. Y lamentablemente las han ido vendiendo, con lo cual reunirlas es muy complicado. Yo he llegado a ver en estos 5 años que llevo de investigación en esa zona, yo he llegado a ver alrededor de 200 o 300 piezas, pero al año siguiente, cuando vuelves, ya las han vendido, con lo cual la única posibilidad que tenemos de estudiarlas es fotografiándolas o tomando muestras, ¿eh?, para hacer tanto el carbono 14 como la termoluminiscencia. Bueno, esta es otra de las, ya irán saliendo, esta es otra de las muchas piedras lajas grabadas, de mucho peso además y de una enorme belleza, donde se ve con absoluta claridad en la parte de arriba pues una nave, un ser no humano. Este es muy común en todas las piedras, con un cráneo enorme y los ojos almendrados de color negro o de color verde con jade, que está ofreciendo o recibiendo, no lo sabemos, de un nativo algo. No sabemos si lo está entregando o lo está recibiendo. Yo al principio, cuando vi estas piedras, lo primero que pensé fue que era un fraude, porque la perfección, el relieve tan extraordinario y el volumen y las dimensiones. Pero claro, cuando se hacen las dataciones, cuando se toman muestras bien de la piedra o bien de material orgánico, porque luego lo verán, hay también muchas piezas que son puñales o cuchillos con los mangos de hueso. Del hueso sí se puede hacer carbono 14 porque es materia orgánica. Bueno, cuando empezamos a reunir la información, algunas de estas piezas tienen 8.000 años de antigüedad. Otras 3.500 años de antigüedad. Estas dataciones han sido hechas en la Unión Soviética, en Estados Unidos, en Alemania y en Sevilla, de momento. Entonces, claro, si tienen 8.000, 3.500 años, siglo III, esa estatua que hemos empezado a ver al principio de espaldas, es del siglo III, tiene 1.820 años de antigüedad. Claro, como ustedes comprenderán, Eso desmorona totalmente, echa por tierra la posibilidad de que sea una fabricación actual, es decir, una falsificación, que además no se sostiene porque esas piezas, esas piedras grabadas, son descubiertas en tierra o en cuevas y nada más desenterrarlas las ponen a la venta. Claro, no tiene sentido que alguien fabrique hoy una piedra grabada, la entierre para volverla a desenterrar y venderla por unos dólares. Pero bueno, lo más importante es la antigüedad, son las dataciones. Cuando alguien dice, por termoluminiscencia, esto tiene 8.000 años de antigüedad, es que te quedas mudo, porque lógicamente no puedes decir que sea una falsificación, o puede ser una falsificación de hace 8.000 años. Pero fíjense qué curioso. Cuando hemos examinado las piedras, hemos visto que los relieves, que son bellísimos, de una enorme perfección, no presentan huellas de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. O las han hecho con láser, o las han hecho con un estampado del que no tenemos noticia ni conocimiento. Yo aventuro la hipótesis de que estas piedras y estos grabados han sido hechos por esos seres no humanos y dejados voluntariamente en las zonas donde han sido encontradas. Ya sé que esto nos puede llevar muy lejos. Y, por supuesto, ya les adelanto que la arqueología oficial no quiere saber nada de esto. Lo niegan todo. Y cuando les presentas las dataciones antiguas, meten la cabeza en la arena como el avestruz. Pero bueno, eso si quieren ustedes después en el coloquio podemos profundizar un poco. ¿Se especuló con que pudieran ser procedentes de la Atlántida? Sí, es una de las hipótesis, sobre todo de las figurillas de barro. De hay una ciudad en México que se llama Acámbaro. Yo la vi por primera vez en el año 89 con Jiménez del Oso y posteriormente ya, gracias a Dios, han hecho un museo y hay 37.000 piezas de barro en exposición y en los sótanos, en cajas, las piezas que están completamente rotas, se calcula que hay más o menos la misma cantidad. Hicimos también dataciones de ese barro, que es un material orgánico, y salían 3.500 años. Pero fíjense que lo curioso es que en esas piezas de barro cocido hay dinosaurios de los que la paleontología no sabe nada. Hay figuras de seres que no sabemos si son humanos. La ciencia no quiere saber nada de eso. Esconde de nuevo la cabeza. Eso fue el primer paso que di yo en la investigación cuando, repito, en el año 89 llegamos a un sótano donde había miles de piezas envueltas en papel de periódico y abandonadas. Hoy, repito, gracias a Dios, hay un museo donde se pueden ver aproximadamente 37.000 piezas. Bueno, además de estas figurillas de Acámbaro, que es otro misterio, y bueno, pues hay teorías de que efectivamente pudieron proceder de la Atlántida, alguien en la huida de la Atlántida cuando se hundió pudo llegar a América, por supuesto de la misma manera que pudo llegar a Egipto, y parte quizás de lo que ellos transportaban podían ser esas figurillas de barro de Acámbaro. Y también se habla de la posibilidad de que pudieran proceder las piedras grabadas de esa zona de la Atlántida hundida, pero no tenemos la seguridad. Lo único que es seguro es que esas piedras existen, que tienen determinadas dataciones, determinada antigüedad, y que presentan, como veremos, pues seres no humanos mezclados con indígenas y, por supuesto, alrededor esas naves flotando. Esta, por ejemplo, es una urna, suponemos que es una urna funeraria, tienen un gran peso y en todas ellas aparecen unos seres no humanos, tanto en la parte de arriba como en el interior de la urna. Es otro de los misterios, no sabemos para qué utilizaban esas urnas. Además le sucede una cosa con las brújulas. Sí, cuando colocábamos la brújula en la parte de arriba, donde está la esferita azul verde, la brújula perdía el rumbo, se alteraba totalmente. No hemos conseguido saber por qué. Porque el material, las piedras, son piedras comunes, o por lo menos conocidas, ¿eh? La pirofilita, la limonita y la argilita. Es decir, son piedras, y el mármol, son piedras conocidas, y el jade también. De las piedras, de los materiales que están hechas, tanto las figuritas de Acámbaro como las de Michoacán, las de Ojuelo, ¿esos materiales se encuentran fácilmente en esa zona? En algunas zonas sí, en otras no, en otras hay que trasladarlos, ¿eh? Y una de los temas que está en discusión, por supuesto, es el jade, por ejemplo, ese tipo de jade que aparece en los ojos de los seres no humanos, procede del sur de Yucatán, sobre todo de la zona de Yucatán. No se sabe cómo lo trasladaron hasta Michoacán. Aquí, por ejemplo, vemos otra de las muchísimas piedras, repito, hay como 60.000, con algo que a mí me llamó muchísimo la atención y no hemos tenido explicación para ello, simplemente una hipótesis de trabajo. En esta piedra grabada observamos aquí una imagen que sí es conocida, que es la Virgen de Guadalupe de México. Pero, claro, inmediatamente nos planteamos lo siguiente: si no es una falsificación actual, y no lo es, porque puede tener 8 o 3.000 años de antigüedad, quienes grabaron esto sabían que se iba a producir las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 1531. 1531, con un protagonista principal que era Juan Diego, el indio Juan Diego. ¿Cómo es posible que, si esto tiene 8.000 años o 3.500 años, aparezca la imagen grabada de la guadalupana? Pero hay algo más. Si se fijan, si no la veremos en otra de las piedras, la guadalupana tiene en la parte de abajo, en los pies, una luna, un angelito, unos rayos alrededor del cuerpo. En el año 1531, cuando se producen las apariciones, la Iglesia Católica, por el artículo 33, decide pintar y retocar la imagen que se había presentado en el poncho o la tilma del indio Juan Diego. Para el que no conozca la base de esas apariciones, le diré que el indio Juan Diego iba caminando hacia lo que hoy es el Distrito Federal, se le presentó una niña muy bonita, según expresión del indio Juan Diego inicial, nunca dijo que fuera la Virgen, una niña muy bonita. Le pidió que levantaran allí un templo y que se lo dijera a Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México en esos momentos. El indio acudió al obispo, el obispo no le hizo ningún caso y le pidió una prueba. Cuando volvió en otra ocasión por el mismo camino Juan Diego, la Virgen, entre comillas, o la niña bonita, le pidió que recogiera unas rosas que se estaban dando en ese momento. Eso fue en el mes de diciembre. En diciembre en México hace frío en esa zona y no se dan las rosas. El indio cargó en su poncho, en su tilma, cargó un montón de rosas, se las llevó a Fray Juan de Zumárraga, y al soltar las rosas en el suelo apareció en la tilma, en el poncho, que era de materia vegetal, de maguey, apareció la imagen que actualmente se venera en México, ¿eh? Pero era una imagen mucho más bonita que la que vemos ahora. No tenía ningún ángel en los pies, ni la luna, ni los rayos. Era una imagen diferente. La Iglesia, como digo, pasados unos años, retocó la imagen, le pintó la luna, el angelito de los pies, los rayos y una serie de historias. Si esto tenía 3.000 o 8.000 años, alguien sabía, uno, que se iba a producir la aparición de 1531. Dos, que la Iglesia, en esa época o un poco después, iba a retocar la imagen con pintura. Por tanto, yo me atrevería a decir que esta piedra grabada está mostrando una profecía. Es decir, varias de las piedras que hemos podido ver y analizar presentan profecías, si realmente son, repito, del año 8000 de antigüedad y 3500. Yo te iba a preguntar a raíz de ver a la Virgen de Guadalupe ahí. Perdón. Si tienes por casualidad entre tantos libros escritos sin publicar algo sobre apariciones marianas. Sí, tengo un trabajo, una investigación muy larga que lleva ya muchos años sobre las apariciones marianas en todo el mundo. Calculo que desde el siglo IX hasta hoy en mis archivos hay unas 20.000 apariciones en todo el mundo. Y todas, absolutamente todas, y no quiero lastimar la sensibilidad de nadie, todas son de origen ovni, el 100%. Lo que ocurre, y esa es otra historia, habría que saber por qué se producen las apariciones. Ahí entraríamos en un territorio muy largo, muy extenso y muy resbaladizo. Lo normal, lo que pensamos, es que las apariciones que se registran en todo el mundo tienen el objetivo de elevar el fervor de la gente de esa zona. Y la verdad es que lo consiguieron casi siempre. Pero los antecedentes de todas esas apariciones y los propios seres que se presentan en las apariciones y que son confundidos con María, con Jesús, con no sé quién, no tienen nada que ver con María, ni con Jesús, ni con San Pedro. Son seres transparentes, de cristal, luminosos, con una gran... Miren ustedes, yo siempre pongo el ejemplo de la Virgen de Fátima, 1917. Cuando ven no solamente los cuatro pastorcillos que había por allí, sino toda la gente de esa zona, vieron durante muchos días una serie de fenómenos extraños, de luces, de seres transparentes, y la figura que aparece encima del árbol, a los cuatro pastores, era un ser de 1,20 m, 1,30 m, con una especie de pecera transparente en la cabeza, con una bola en una mano, con una capa a cuadros blancos y negros y un traje con pantalón bombacho del mismo color. Ya me dirán ustedes qué tiene que ver eso con la imagen de la Virgen de Fátima. Después llega la Iglesia Católica, después, y cambia las descripciones que habían hecho los niños, que están registradas además. En fin, esto nos llevaría muy lejos y, repito, no quiero herir ninguna sensibilidad. Bueno, aquí tenemos otra de las muchísimas imágenes en las que aparece arriba un objeto lanzando un haz de luz. Aquí parece ser que hay otros objetos. Un ser no humano. Estas representaciones suelen interpretarlas en la arqueología oficial como gente que está hablando o cantando. Es decir, este ser no humano, ojos rasgados, cráneo muy diferente al nuestro, está hablando con un nativo. Y aquí hay otro ser no humano, agachado, reverenciando al nativo. Muchas de estas grabaciones, yo lo digo por adelantado, no tienen sentido para nosotros. Yo al menos no lo he encontrado. Seguramente lo tendrá. Bueno, la grabación es, el grabado es extraordinario, grande, sin señal de huellas, que es otra de las cosas que nos llamó la atención. Cuando hay, como en este caso, este ser con una especie de escafandra, una nave arriba, en toda esta zona no hay ninguna señal de herramienta. Si alguien ha grabado eso con un cincel o con lo que sea, tendría que quedar por lógica en parte del grabado las rayaduras. ¿Por qué? Pues porque el artesano no acierta al 100%, sino que se equivoca muchas veces. Bien, esto no tiene ni presenta ningún tipo de rayadura en ningún sitio. Esto, repito lo que decía antes, nos lleva a pensar que han sido hechas con láser o con un estampado desconocido para nosotros. Como ven, este ser con escafandra tiene en los brazos un niño o un bebé no humano. Se repite constantemente en muchas piedras. ¿Qué significa? No lo sabemos. ¿Estaba muerto? No lo sabemos. Así que parece que haya seres que no son humanos como muerto, hay varias. Sí, bueno, aquí hay representaciones son dibujos sacados de las grabaciones de las piedras, ¿eh? Dibujos de desarrollo. Y como ven, pues es que son impresionantes. Aquí hay un señor montado en una especie de cápsula a los mandos de esa cápsula, con un lenguaje que tampoco hemos podido descifrar. Se presentan muchas piedras, ¿eh? Un lenguaje, unos símbolos que no sabemos qué significan. Aquí hay más astronautas, más seres no humanos, y aquí otro misterio, es decir, un asteroide se aproxima a un mundo, a un planeta. Tampoco sabemos si es la Tierra. Yo pensé inmediatamente en Gog. Aquí más representaciones de naves que aparecen en las piedras. Repito, ahí yo calculo que hay unas 60.000 repartidas por todo el mundo, ya perdidas, porque han sido vendidas y no hay forma de localizar a los dueños. Hay una datación que se hace del pegamento de una de las máscaras de Ojuelo. Sí. Y esa datación da que tiene una antigüedad de 8.000 años. Y una de las preguntas que se viene a la mente es que si hace 8.000 años hubo este tipo de contacto entre estos seres no humanos con los humanos, que si le pudieron transmitir la sapiencia que tenían los aztecas, si podían venir de ahí. Sí, eso es una de las conclusiones a las que se llega prácticamente casi de inmediato. Es decir, cuando uno analiza estas piedras grabadas, se da cuenta que son auténticas por las dataciones, uno empieza a entender el conocimiento, la sabiduría que tenían, por ejemplo, los aztecas. Los aztecas llegan en el siglo XII del norte de México, probablemente de Estados Unidos, a México. Y sabían y conocían el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cómo es posible, si no tenían prácticamente instrumentos de ningún tipo, cómo es posible que supieran el tiempo de rotación del planeta Venus? 584 días. ¿Cómo es posible? Y lo mismo pasa con los mayas. La conclusión, como hipótesis de trabajo a la que llegamos, es que fueron enseñados por estas civilizaciones no humanas y les enseñaron a lo largo de la historia. Si las dataciones, repito, son correctas, descendieron hace 8.000 años, descendieron hace 3.500 años, descendieron en el siglo III. Ahora veremos seguramente la estatua esa que yo llamo la pareja. Bueno, pues a lo largo de todos esos periodos seguramente han ido instruyendo a los nativos. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, esta es la pareja, la parte frontal. Es una de las estatuas más espectaculares que yo he podido ver, ¿eh? No sé si estará ya vendida. Aquí se observa un ser de enorme cabeza, mármol blanco, 1,80 prácticamente de altura y casi una tonelada de peso, con infinidad de incrustaciones, sobre todo por la parte de atrás, con una india que lo abraza, ¿eh? Y mirando a cámara. Fíjense que tiene cuatro dedos en los pies. Bueno, y en las manos, no se le ve aquí, pero también. Muchos de estos seres tienen tres dedos en las manos y tres dedos en los pies. Hoy, cuando investigamos el fenómeno ovni en el mundo, hay infinidad de testimonios de gente que ha visto a tripulantes con tres dedos o cuatro dedos sin pulgares en las manos y en los pies. Conseguimos que el señor que habían sacado, él y otros señores habían sacado esta estatua de una cueva existente en un islote, en un lago, conseguí que este hombre me permitiera extraer un pequeño trocito del cuello, donde presenta unas incrustaciones. Hicimos los análisis en la Universidad Autónoma de Madrid por termoluminiscencia y salieron, si no recuerdo mal, siglo III, 1820 años de antigüedad. ¿Esto qué significa? Pues que alguien, seres no humanos, han tallado esa hermosísima escultura con un mensaje, además, dentro, un mensaje, por lo menos es una teoría nuestra, y la han depositado en México. El mensaje que interpretamos es que estos seres, cuando descienden en diferentes lugares de ese territorio de Michoacán, tienen relaciones sexuales con los indígenas. Y hay una imagen que veremos ahora, creo, donde está un ser no humano haciendo el amor con una nativa. Bueno, es algo, digamos, que entra dentro de lo posible, ¿eh? Y en este caso la India estaría despidiéndose de este ser. Sí, esa es una de las imágenes. Si no recuerdo mal, es un cuchillo o algo así, no me acuerdo bien. Bueno, esto ha pasado en muchísimas culturas durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que han entrado en territorios de la mitología, en la propia Biblia, donde hay alusión al encuentro de los hijos de los dioses con las hijas de los hombres, etcétera. Entonces, es otra de las conclusiones a las que llegas finalmente. Cuando bajan estos seres a lo largo de la historia de la humanidad, y en muchos sitios, nosotros hemos encontrado estos hallazgos en México, pero yo creo y me imagino que tiene que haber otros muchos testimonios en el mundo. Yo he encontrado pinturas rupestres donde aparecen estas naves y estos seres, tanto en Argelia como en Libia, como en Estados Unidos, en Utah, en fin, en un montón de lugares. ¿Cómo ves tú el futuro de la investigación ufológica, Juanjo? Porque tienen tanto interés en que no se, en negarlo, en que no salga nada. Bueno, yo creo que el fenómeno ovni es un fenómeno, es un suceso, es un hecho tan importante, que va a ser muy difícil que sea reconocido. ¿Por qué? Pues porque reconocer el fenómeno ovni y la existencia de civilizaciones no humanas significaría tener que replantearse muchas cosas, tener que ser humilde y reconocer que a lo mejor las religiones son el opio del pueblo, o reconocer que hay civilizaciones muy avanzadas que tendrían mucho que enseñarnos a nivel cultural, médico, económico, militar, etcétera. Imagínense ustedes lo que sería que estas civilizaciones bajaran públicamente y reconocieran que Dios existe y reconocieran que hay un cielo, etcétera, etcétera, y que te dijeran: y ahí no cabe la religión. Las iglesias y las religiones todas son un lastre, son piedras al cuello de la humanidad que nos han llevado a situaciones extremas, porque ya nadie se acuerda de la gente que ha muerto en las cruzadas o de la Santísima Inquisición, con 120.000 personas quemadas vivas. Bueno, eso no va a ocurrir, no interesa. Si bajaran públicamente, la mitad de la población mundial se pondría en contra de estos seres, porque no les interesaría dejar su religión. ¿Ustedes entienden que los musulmanes accederían a dejar su religión? ¿O los evangélicos? ¿O los cristianos? ¿Creen ustedes que los sistemas económicos aceptarían el cambio? Algunos sí y otros no. Por lo cual, un descenso oficial de estos seres nos llevaría a una guerra entre nosotros, o al menos enfrentamientos muy duros. Mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando los españoles llegaron a América, ¿qué pasó? Pues que en el nombre de la espada y de la cruz acabaron con una civilización o varias civilizaciones que nos llevaban mucho adelanto en muchos aspectos. Entonces, para que no vuelva a ocurrir algo así, es por lo que seguramente estas civilizaciones tienen prohibido mostrarse oficialmente a la gente. Pueden aparecer en un sitio, en el Aljarafe, y verlo un señor que está cuidando un melonar, etcétera, etcétera. Pero se van de inmediato, ¿eh? Yo ya la última pregunta que te hago yo, ya después le damos paso si alguien quiere hacer alguna pregunta. Cuando leíste por primera vez el diario del mayor, ¿llegaste a darte cuenta, dijiste, se va a liar muy parda? ¿Te llegaste a plantear sí. el peligro de publicarlo o no? Sí, sí, sí, me lo planteé durante mucho tiempo. Porque, bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que si tú pones en tela de juicio o en duda lo manifestado por la Biblia, por un lado, lo manifestado por las religiones, por otro, pues ibas a tener problemas, ¿no? Muchos problemas. Y de hecho los he tenido. Pero bueno, gracias a Dios esa información está ahí, está al alcance de muchísima gente y afortunadamente pues esa información ha modificado la forma de pensar de muchas personas en muchos aspectos. Y ese era el objetivo. El objetivo de Caballo de Troya es cambiar los ejes de las mentes y que ustedes piensen por sí mismos, aunque se equivoquen, que no tengan por qué obedecer parámetros, dogmas de ningún tipo, de nadie. Jesús no vino a eso, Jesús no vino a fundar ninguna iglesia. Yo lo he repetido mil veces, Jesús ni se le pasó por la cabeza. Él vino a algo mucho más importante. Pues, si queréis hacer alguna pregunta, lo que sí os pediría es una pregunta por persona, ¿vale? Para que puedan preguntar más personas. Buenas, Juanjo. Soy Gustavo Domènech, el autor de Los héroes de Hueva, para que te sitúes. ¿Cuál es la importancia para Jasón y Eliseo de usar en los criptogramas el número 12 y la estrella de 5 puntas? Y otra muy rápida, ¿vale? Aunque son tres. ¿Por qué te reuniste con él en Noruega? ¿Por qué no aquí en España? ¿Por qué me reuní con él? Por una sencilla razón, porque me lo pidió. Y como tú comprenderás, cuando yo recibo primero las llamadas y luego las cartas, no tuve la menor duda. Tengo algo para usted, me dijo. Y por supuesto fui a acudir. Y el número 12 y la estrella de 5 puntas, ¿por qué lo usan tanto en los criptogramas? ¿Por qué? ¿Por qué lo usan en los criptogramas? ¿O por qué es tan importante para ellos el 12 y la estrella de 5 puntas? Pues eso lo tendrás que resolver tú. Aquí hay una especie de calendario como el azteca, que tampoco hemos podido descifrarlo. Pero es impresionante porque algo nos están comunicando en esas piedras. Es curioso que también los rusos han estudiado, estuvieron antes. Sí, los rusos han participado en las excavaciones, en la recogida de piedras y en los estudios y en las dataciones. Aquí vemos más naves. Claro, y dedos de cuatro, manos de cuatro dedos, seres no humanos, y bueno, sirenas, que es otro de los misterios que aparecen en las piedras, que no hemos podido, por lo menos yo no he sabido saber qué significan. Hay sirenas, bueno, ya hemos visto a la Virgen de Guadalupe, y seres no humanos, fíjense en una de las piedras, adorando a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo presumo que podría ser, repito, una profecía. Están viendo infinidad de imágenes, porque, repito, hay muchísimas. Son urnas, pensamos que urnas funerarias, con naves o formas de naves. Aquí tienen a un nativo que está sujetando a un ser no humano. Fíjese que pesa 100 kilos la escultura. Es de una belleza impresionante. ¿Por qué sostiene al ser no humano? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No lo sabemos. Soy sincero, no tengo ni idea. Ni los investigadores que están participando en estas investigaciones tampoco. Hay muchas hipótesis, pero certezas ninguna. La única certeza es que eso es real, que son piedras grabadas. Aquí tienen un hacha con un ser, una nave arriba, un ser, otro abajo, en fin. Es absolutamente, está lleno de imágenes de este tipo. ¿Por qué? Pues me imagino que alguien ha querido dejar testimonio de que han estado ahí. Aquí tiene otra pregunta. Otro ser no humano con otro, en fin. Esa pipa de barro cocido, esta la desenterraron delante mía. En una de las incursiones que hicimos a casi un desierto, estuvimos, los peones estuvieron excavando y la sacaron. Es decir, que yo he visto y he participado, por lo menos en algunas imágenes, al ser rescatadas. Pero bueno, no me doy por satisfecho. Me gustaría llegar a otros puntos y participar en sacar a la luz esas piedras. El problema que ha venido a entorpecer más todavía el asunto es que los narcotraficantes en esa zona se han dado cuenta del negocio y son ellos los que están extrayendo ahora las piezas y las venden. Por tanto, si algún campesino o alguien que no sea de los clanes y trata de entrar para sacar piezas, los matan directamente. Entonces se ha convertido en una zona muy peligrosa. Ojo, aquí tengo otra pregunta. Hola. Juanjo, es un comentario con respecto a las sirenas. En el libro de Enoch refiere que cuando los vigilantes desean a las hijas de los hombres y se unen a ellos, a los vigilantes los castigan y los llevan, lo encadenan o lo llevan al submundo o al inframundo, y a ellas las convierten en sirenas. No lo sabía. Entonces, como estamos hablando aquí de una hibridación, pues está, de alguna manera, las sirenas podían ser las hipotéticas madres que hibridaron y que fueron castigadas. Bueno, yo he investigado un poco el tema de los sirenos y de las sirenas y he encontrado a testigos que nos cuentan cómo, por ejemplo, en frente de Marruecos, un barco pesquero vio salir del agua lo que ellos consideran un sireno, enorme, muy grande, con el cabello suelto, largo, que permaneció casi 5 minutos delante del barco y luego se metió en el agua, y ellos contaban que la cola medía unos 7 metros. Claro, yo no tengo por qué dudar del testimonio de estos pescadores, y por tanto entiendo que el fenómeno puede ser real y por tanto las sirenas también, claro. Pero yo quiero que te fijes bien en los cráneos. Sí, estoy en ello. Estoy en ello. Yo pensé en vosotros cuando lo vi. La primera vez dije, es una de las teorías que hay por ahí, ¿no? De que los cráneos deformados que actualmente hay, por sobre todo en América y en otros lugares, se debe a que vieron a estos seres y trataron de imitarlos o de conseguir el estatus o la condición de príncipes o de héroes o de dioses si tenían el cráneo apepinado. ¿Por qué? Pues porque lo habían visto. Si unos seres que son capaces de volar tienen un cráneo apepinado, pues lógicamente esos nativos tratarán a lo mejor de parecerse a ellos. Bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Seguro Juan, que muchas cosas. Juanjo. Bueno, aquí tenéis otra imagen que se repite muchísimo, de una nativa que está pariendo a un ser no humano. Este ser no es humano y lo está pariendo. Ahí tienen el Saturno, que tampoco sabemos qué pinta ahí. Saturno se descubrió mucho después, Hay otra, y naves. Hay una pintura rupestre que también se ve como llevan a 4 nativas negras a la nave. Sí, en Argelia. Sí, le llaman el rapto. Sí. No sé si está ahí en las imágenes. Hay una pintura rupestre en el sur de Argelia, en Tassili-Najjer, donde se ve a un astronauta con escafandra tirando de 4 mujeres negras desnudas hacia una nave que está posada a su espalda, a espalda del astronauta. Pero bueno, que yo creo que eso ha pasado probablemente en todo el mundo. Juanjo, tengo otra pregunta para ti. Juanjo, ¿se han encontrado en enterramientos funerarios o en templos figuritas de estas y demás? ¿O no? Que si se han encontrado en enterramientos funerarios o en templos, si se han encontrado alguna de estas piedras o figuritas o... No, no. Lo primero que hicimos fue ir al Museo Nacional de Antropología a hablar con los arqueólogos. Tenían conocimiento de que estaban apareciendo esas piedras, pero no existe, que yo sepa, ningún lugar, ningún templo, ninguna pirámide donde estén apareciendo, para nada. Están enterradas en diferentes lugares, en unos sitios hay más, en otros hay menos, prácticamente en una zona muy concreta, no están muy distanciados. Y una cosa que no hemos comentado es que en muchas de estas piedras aparecen tanto los nativos como los no humanos abriendo el corazón de las víctimas para sacarles, abriendo el pecho para sacarles el corazón. Bueno, yo me quedé asombrado porque una de las leyendas de los aztecas, ellos dicen que cuando bajan probablemente del sur de Estados Unidos al actual México, los guiaba una serpiente emplumada que se llamaba Huitzilopochtli. Ese dios fue el que les enseñó a abrir el pecho y sacar el corazón y ofrecérselo al sol. Entonces, claro, al ver en las piedras a los no humanos sacando el corazón, yo me acordé de esa leyenda que está en la tradición azteca. Es decir, esa costumbre bárbara fue enseñada, según esto, por los seres no humanos. Entre otras cosas porque, como ustedes comprenderán, en el siglo XII, cuando empiezan prácticamente la civilización azteca, no podían saber que el corazón era un elemento básico y fundamental. No podían saberlo. Eso vino mucho después. Hoy pensamos que sí, que lo sabían. No. De la misma manera, insisto, que no podían saber el movimiento de rotación de la Tierra o el movimiento de rotación de Venus. Era imposible, no había medios para hacerlo. Cuando publicaste el libro de Pasos y Señales, se te preguntó si habías recibido alguna señal de tu querido amigo el doctor Jiménez del Oso cuando partió. Y comentaste que en un sueño él te insistió que no dejaras de investigar las piedras de Ica. ¿De alguna forma ese mensaje que él te dio desde el otro lado te ha, inducido a que vuelvas a preocuparte por algo que ya desde el mundo del misterio hace muchos años que se hablaba y se estudiaba, que era lo de Ica, y ahora te ha abierto esta cantidad de información en otro territorio centroamericano? ¿O realmente era un misterio que a ti te tenía cautivado y has seguido con él? Bueno, vamos a ver. Con Fernando Jiménez del Oso yo he tenido, que recuerde, dos experiencias después de muerto. La primera fue el mismo día que él muere, por la noche. Yo estaba solo en casa y el ordenador que utilizaba mi mujer, ella estaba fuera, estaba en Sevilla además, se prendió solo. Y yo, que soy un artista con la informática, pues allí me quedé mirando la pantalla del ordenador encendido y dije, bueno, yo no puedo tocar nada porque si toco algo lo rompo. Cuando yo me entero que había fallecido Jiménez del Oso, comprendí. Es imposible que un ordenador que está apagado, bueno, imposible no, pero muy difícil, que un ordenador que esté apagado, que no lo toca nadie, y menos yo, que no entiendo absolutamente nada, de repente se ponga en funcionamiento. Y la segunda fue en un sueño. Después de muerto, yo me acuerdo, en el sueño iba por una carretera, y a la izquierda me encuentro con Jiménez del Oso, me acerco a él y le veo que está muy enfadado. Y me echó una bronca diciéndome que por qué había abandonado el estudio de las piedras grabadas de Ica. Y ahí acabó el sueño. Y yo reconozco que tenía razón. O sea, yo escribí el primer libro y no me he vuelto a preocupar de las piedras. He ido a verlas, he hecho algunos estudios, pero no he vuelto a meterme en ese asunto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, que espero y deseo que haya sido de su agrado. Nosotros tenemos una cita la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, disfruten y sean felices. Gracias.